Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola, queridos amigos, que Dios les guarde, les bendiga. Damos la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les saluda, deseando que Dios nos guarde y nos dé alegría cada vez que leemos la palabra de Dios. Estamos abocados al estudio del libro de Hebreos, que revela al Cristo, piedra de tropiezo en el judaísmo, piedra de tropiezo en el cristianismo, en lo que respecta al catolicismo. Y ahora, mirando el capítulo 11, aquella galería, aquella lista de santos, patriarcas, profetas, grandes hombres de la antigüedad, y su común denominador, la experiencia de fe, de estar convencidos, aunque uno no lo veía, estar seguros, de esperar algo, confiados en la palabra de Dios, avanzaron paso a paso. Y miramos la historia de Moisés, y especialmente en la emisión anterior, lo relacionado con la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, y la Pascua, la liberación que Dios les dio milagrosamente de Egipto cuando envió esta última plaga, dolorosísima, y que todo el mundo pidió que se fueran de una vez. Dios sabía lo que hacía, pero quedaba más todavía. Y vamos a mirar, queridos amigos, el desenlace ya, el cierre de la historia de Egipto, en la exposición de Hebreos capítulo 11, versículo 29. Y entonces mirar la historia y sacar aplicaciones en Éxodo capítulo 13, desde el versículo 17. Vamos pues entonces a Hebreos 11, 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Notan? Por fe pasan el Mar Rojo. Dios quiere que tengamos fe. Dios es el creador que nos invita en el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, la hora de ajuste de cuentas, y miren al creador. Y amigos, al mirar al creador, ahí tenemos el texto para verlo completo, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, dadle honra, respeto, porque la hora de su juicio ha llegado, la hora de ajustar cuentas. Y adorad al Creador, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y amigos, mirando al Creador, que lo hizo todo, es el dueño, el Señor, y en su amor nos revela a sus hijos, sus criaturas, sus planes, para que confiemos en Él, confiemos en su amor. Él no nos va a destruir, Él quiere enseñarnos, pero destruirá al desobediente, aquel que hijo que se le revela, como ocurrió con Faraón y aquella nación, por causa del Faraón y sus séquitos, que siguieron también sus maquinaciones inspiradas por el diablo. Amigos, ese es el fin que les espera a todos aquellos que fueron rebeldes, comenzando desde Satanás, sus ángeles y todas las huestes de malignos que ofenden a Dios y se resisten a sus mandamientos. Este es el desenlace de la historia de Faraón en lo que vamos a estudiar. Amigos, cuando el texto nos dice que por fe cruzaron el Mar Rojo como quien cruza por tierra seca, hemos leído en el texto de Hebreos 11, 29. Hay quienes pueden pensar, es que no es posible que el agua se abra para que la gente pase, hay un enorme mar, pasar como en tierra seca, supuestamente habría barro, pero fue un milagro y pasaban como por tierra seca. Y que luego los egipcios, viendo el camino abierto, intentaron hacer lo mismo, pero el agua los sepultó y así lo destruyó permanentemente. Déjenme contar, amigos, un relato para que se entienda esta historia que requiere fe, la fe como un niño. Dios quiere que creamos, si está revelado, si Moisés lo escribió, fue la experiencia que él vivió, hoy mora en el cielo. No se nos van a contar mentiras o cuentecitos allí, fabulitas, no, se cuentan historias para que nuestra fe descanse en ello. Porque el Creador todo lo puede. Bien, en esta historia aparecen dos personas en un banco de una plaza. La niña leyendo una historia bíblica ilustrada. Y el joven, incrédulo, a su costado, distrayéndose. Él gira la cabeza y mira a la niña, que se sonríe, ella, viendo las historias. Entonces él le pregunta, ¿qué estás leyendo? Oh, es una historia maravillosa. La historia del paso de Moisés con su pueblo por el Mar Rojo. Lo cruzaron como en seco. Y entonces allí el hombre burlándose dice, ¿tú crees en esas historias? Oh, sí, yo sé que está en la Biblia y aquí lo veo ilustrado. Digo, wow, cómo atravesaron allí el mar y Dios los preservó, no así a los enemigos a quienes Dios destruyó. Entonces el hombre cínico, incrédulo, le dice, pero criatura, tú sabías que esas historias no son posibles, ¿no? Porque hoy actualmente se sabe que hay veces que el mar tiene la altura de un simple arroyuelo. Y seguramente en ese tiempo allí el agua llegó a estar a la altura de los tobillos. Y así es fácil cruzar. Esa historia cuenta que se abrió el mar, pero seguramente en ese tiempo el mar no estaba tan alto, sino a la altura de los tobillos. Así que, no sé, ¿cómo crees que eso es un milagro? Entonces la muchachita, observándolo, dice, ¡wow! ¿De veras? Claro, allí el mar estaba al ras de los tobillos. ¡Wow! ¿Por qué? Increíble cómo Dios ahogó a los egipcios con ese mar a los tobillos. ¡Es increíble, mi Dios! Amigos, esa es la fe de un niño que cree en las historias de la Biblia. Amigos, creamos, porque la hora del juicio viene y Dios quiere que miremos al Creador que hizo todas las cosas, el autor de la revelación bíblica, que nos pide que tengamos fe en la historia, porque nos vamos a enfrentar a Él, y al enfrentarnos Dios nos pedirá cuentas y le podemos responder, Señor, yo creí en tu historia e hice así, así y asá, y yo vi la historia acá y la hice así. Hijo, está bien, eso es lo que yo quería. Lo hiciste bien. Amigos, cuando pensamos que vamos a rendirle cuenta a un juez, ese juez no es un juez desconocido, alguien con el cual ni tenemos conocimiento ni relación, sino que ese juez es el autor de la creación, el autor de la revelación bíblica, el autor de nuestra salvación, el autor que nos da esperanza, gracia, fuerza, poder, para que lo encaremos, y en lugar de ir con miedo al juicio, mírenlo como lo expresa Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18, para que tengamos fe en el juicio. Por eso estas historias que deben fortalecer la fe. Primera de Juan, 4, 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros ahora en este mundo, gente con fe, con confianza, con obediencia, con amor hacia Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Noten la primera parte, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera, el amor echa fuera el temor. Dios quiere que tengamos amor, amor al Padre, amor a Jesús, amor al juicio, que no haya temor, porque así como Él es, somos nosotros. El amor se van a juntar, y cuando llega el día de juicio, amigo, es con una sonrisa, este es mi Dios en el cual yo he creído, que me reveló la Biblia, leí sus historias, creí en ellas y practiqué, imité las bondades que aquí se revelan. Vamos pues entonces a ver esta historia de la liberación de Egipto, la apertura del Mar Rojo y la caída de los enemigos y las lecciones que podemos extraer para nuestros días. Éxodo capítulo 13, desde el versículo 17 en adelante. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque, decía Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, vea gente armada y quieran volverse a Egipto. Efectivamente, Dios era sabio por dónde los iba a conducir, sabiendo que su pueblo era tan débil, la paciencia de Dios, que al salirle los filisteos o las tierras allí vecinas, gente armada y queriéndolos atacar, porque era multitud, recuerden, más de 1,500,000 de personas, ¿sí? 600,000 de a pie, sin contar los niños. Y allí que iba multitud de gente por el desierto. Y muchos temían que esta gente fueran belicosa, no los conocían. Sabían de un Dios poderoso que los acompañaba, que había destruido a Egipto. La fama corría. En consecuencia, los filisteos no querían, filisteos y cananeos y todos los pueblos vecinos, no los querían ni ver de cerca. Expulsarlos, herirlos, intimidarlos, aléjense de acá. Y al ver los israelitas, al verse tan impotentes, la tentación podía venir. ¿Cuál era? Vamos a Egipto, más vale malo conocido que bueno por conocer. Así al menos en Egipto, aunque nos trataron muy mal, tenemos nuestro lugar de residencia, nuestro lugar de protección. Dios dijo, no, no los voy a llevar aquí por el desierto, van a ir derecho al mar. Sigamos leyendo. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Noten, amigos, qué amoroso nuestro Dios. La columna del día era una columna de nube que los protegía del ardor del sol. En la noche, una columna de fuego que los protegía y les daba el calor durante el frío de la noche en los desiertos. Así que protegidos del sol, calentados en las noches frías del desierto, ellos tenían la protección del Dios que los amaba. Los amaba por causa de Abraham. Acuérdense siempre esto. Dios amó tanto a Abraham, tanto. Recuerden el juramento solemne que él hizo en el capítulo 22. Por cuanto no me negaste tu hijo, yo juro por mí mismo que te voy a dar la descendencia, etc. Y de allí venía el Cristo, para que todos nos parezcamos a Abraham, a este humano que se movió, aunque con errores, pero Dios lo encumbró y allí, de allí surge Cristo por excelencia, que está por encima de todo hombre, nuestro Dios. Bien, veamos a este Dios que ama al pueblo por causa de Abraham, los protege, pero queda un hecho final todavía. la plena destrucción de los incrédulos egipcios. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios quién es Jehová. Ellos solamente debían obedecer. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Ya les pasó el temor de hace unas horas atrás, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haberlos dejado ir a Israel para que ya no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón, junto al mar. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron, gritaban a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos aquí en este gran sepulcro, el desierto. ¿Por qué has hecho esto así a nosotros, que nos has sacado de Egipto? Noten, amigos, siempre el hombre, el mortal, mira los obstáculos. No mira al Dios que ya ve la visión del futuro, la gloria, el éxito que les va a acompañar. Él dijo: los voy a librar, no es llevarlos a matar o a que los maten. Pero el pueblo, acostumbrado a la incredulidad, miran el entorno inmediato, los temores, la inseguridad, y se quejan. Y Dios tiene que escuchar tan tristemente su falta de fe. Amigos, esta es la lección que siempre debemos recordar. Y esta lección nos la trae todo el libro de Éxodo, que narra estas peripecias de los movimientos de los israelitas. Ocurre con Números también. Dios quiere que aprendamos la gran lección de no ser incrédulos. Estamos con un Dios poderoso. No miremos tanto los rigores inmediatos del entorno que nos acompaña. ¿Cuánta apretura, cuánto sufrimiento? Claro que sí, nadie lo niega. Lo que Dios pide es que nos sobrepongamos mirando hacia arriba, no hacia abajo. El hombre que mira hacia arriba contempla un cielo sereno, seguro, e imagina que sus pies están seguros porque mira hacia arriba. Cuando miramos abajo, amigos, ustedes saben, el desconcierto, el temor. ¿No pasa esto en aquellos lugares? Estaba mirando una imagen de un enorme, enorme edificio en Oriente, donde la gente se sube a altísima altura y el piso es de vidrio. Y el que mira abajo teme que se desmorone, que se caiga, entonces caminan por el piso. Habrán visto quizás algunas imágenes, hay construcciones fastuosas allí, hechas para gente que no tenga taquicardias. Desafía aún la valentía humana, el moverse en esos lugares. Pero sabido es que el hombre se siente seguro cuando mira hacia adelante y hacia arriba, no mire hacia abajo. Y tenemos, recuerden el famoso caso de este joven francés que caminó teniendo a la gente en vilo por un acuerdo, estaba prohibido hacer semejante acto y lo pudo hacer. ¿Cuántos jóvenes que arriesgan su vida porque son temerarios? Pero el joven sabe que va a llegar a destino cuando mira hacia adelante, hacia arriba, hacia adelante, para no marearse mirando hacia abajo. Así nosotros. Por eso Dios los llevó hasta el límite del Mar Rojo. A los costados había montañas y atrás los ejércitos de Faraón a todo galope para destruirlos. ¿Cómo sigue la historia? ¿No es esto lo que te hemos hablado en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros aquí en el desierto. Y Moisés dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué el temor? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Tengan fe! Entonces Jehová dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Pero Dios, ¿marchar a dónde? ¿A dónde? Si está el mar delante de nosotros, ¡marchen! Oh, amigos, ahora más fe que nunca. Marcharse a hundirse en el agua, a ver. Y tú alza tu vara y extiendes tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Quiero contarles, queridos amigos, que hay algunas historias tristes de personas que caminaron yendo al mar y fenecieron. Es el caso de una famosa poetisa argentina, Alfonsina Storni. Se hizo música al respecto. Ella se suicidó, tenía algunos problemas y caminó derecho hacia el mar. Hay música compuesta, poesías bonitas, muy emotivas, narrando esta historia. Lógicamente el suicidio nunca debiera ser motivo de música, de canto, pero era una afamada escritora que tomó una muy triste decisión. En este caso, Dios les está pidiendo algo similar. Encamínense directo al mar, caminen hacia el mar. Solo que Dios le dio órdenes a Moisés. A ti te digo, tú toma el palo, la vara, y vas a hacer mis órdenes. Pero el pueblo, hasta que escuchara la orden, encamínense, pero vamos al agua, vamos a matarnos. Vayan caminando al agua, vamos todo el mundo allá. A ver, miremos la historia. Aquí tenemos, amigos, una pequeña semblanza de esta señora, Alfonsina Storni. Podemos leer un poquitito más atrás para conocer la enfermedad que le acompañaba. Noten ahí, dice, le diagnosticaron cáncer de mama, del cual fue operada. A pedido de un medio periodístico, Storni se realizó un estudio de quirología, cuyo diagnóstico no fue acertado. Esto la deprimió aún más y le provocó un cambio radical en su carácter que la llevó a descartar los tratamientos médicos para combatir la enfermedad. Entró en depresión. Se suicidó en Mar del Plata, arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres. Alfonsina consideraba que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío, y así lo había expresado en un poema dedicado a su amigo y amante, el también suicidado escritor Horacio Quiroga. Hay versiones románticas que dicen que se internó lentamente en el mar, aunque la historia nos cuenta que ella se arrojó desde una escollera. Y sirvieron como inspiración para componer la canción Alfonsina el mar, que es muy bonita, un tema delicioso de escuchar, la cual relata el suceso y sugiere el motivo. Su cuerpo fue velado inicialmente en Mar del Plata, etc. Notamos un triste caso de alguien que o se tiró de la escollera o caminó lentamente al mar, pero amigos, es la imagen que Dios nos está dando aquí del pueblo israelita. Caminen, métanse en el agua, métanse, yo sé lo que hago, pero nos vamos a ahogar todos, métanse. Amigos, ese es nuestro Dios que nos da órdenes, que aunque no la entendamos, confiemos en Él. Miren si Dios nos va a dar todas las explicaciones. A ver, siéntate. No alcanza ni una hora, dos horas por lo torpe que somos, que no la vamos a entender. La fe, amigos, es creer lo que no hemos visto, esperar algo que no hemos recibido. No trata de ello la definición de fe de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo tenemos ahí definido, ¿sí? Entonces, si yo tengo certeza, estoy seguro y estoy esperando algo, pero no lo veo, avanza, soy yo tu padre el que te hablo. ¿O acaso te voy a destruir? Confía en mí, pero yo tengo miedo. Confía en mí, mi palabra que te sostenga. Amigos, ese es el Dios que les decía, por medio de Moisés, que les decía, métanse al agua, caminen. No al modo de Alfonsina Storni, que deprimida fue para perderse y se perdió eternamente. Seguimos la historia todavía. Estamos en el capítulo 14. Leemos los versículos 5 en adelante. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo, y decían: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que ya no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes entre ellos. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y ahora versículo 10, leemos. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto? Versículo 12, texto que ya hemos leído, apenas repasamos. Al final, mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir aquí, nosotros, abandonados en el desierto. Moisés dice al pueblo: no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante en dirección al mar. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, recuerdan que era columna de nube adelante, se apartó e iba ahora detrás de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a las espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios los entorpecía mientras el pueblo avanzaba lentamente caminando en dirección al Mar Rojo. Faraón, alegre, feliz, veía que tenía su presa. No podían escapar. Allí estaba el mar que se los iba a impedir. Y de este lado, el faraón, y a los costados las montañas. Así es que era destruirlos. El botín estaba a la mano. El ave de rapiña, sedienta de tomar su presa y destruirla. A ver qué pasó. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Amigos, son historias preciosas. Seguramente habremos visto algunas películas alusivas. Hay varias que tratan este momento, en especial la trampa en la que Faraón cayó. ¿Se imaginan ustedes que Faraón se confió en que si se abría poderosamente el agua de una manera extraña, insegura para él, que el Dios de ellos les estaba ayudando a abrir el mar de una forma en que la gente pasara? Faraón, en su necedad, en su tenebroso corazón, en su duro, como una piedra, en su dura alma, creyó que podía hacer lo mismo y no advirtió que era una trampa. ¿Cómo Dios le puede bendecir si él fue un duro renegado, desobediente, rebelde contra la voluntad de Dios? ¿Permitirle también el privilegio de pasar en seco el mar? Hoy, amigos, pasa algo similar. Hoy Dios quiere que los hombres sean sabios y mansos de corazón, que crean en su palabra, confíen en su obra, que él puede realizar obras fastuosas, milagros poderosos, inexplicables, para que su hijo, sus hijos, atraviesen la circunstancia. Uno puede quedar asombrado. Este es el Dios, mira lo que hizo. A veces Dios, amigos, permite situaciones extremas para probar nuestra fe. Quiero contarles un relato, amigos. Este relato, si alguien dice que es ficticio o no, quédense con el relato. Yo lo recibí y así se lo doy. Difícilmente sea cierto, pero deja un mensaje. Es el caso de estos alpinistas que ascienden montañas, que el hombre se propuso llegar a su logro, que era alcanzar la cima. Pero él fue en tiempo de dura temperatura, no recomendable para hacer el escalamiento. Él desafió el mal ambiente, la mala temperatura de aquellos días de viento, de nieve, pero él creyó que lo podía hacer. Y efectivamente, él ascendió y faltando tan poco para llegar a la cima, se desata un fuerte temporal. Entonces el consejo era quedarse a resguardo y esperar que pase el temporal. Pero él prefirió seguir escalando, le quedaba poco y ya terminar con la faena y ahora sí descansar. Y entonces él va escalando con esfuerzo. Una persona que se había caracterizado por ser temerario, audaz e incrédulo. Y al arrojar cada brazada para que se enganche allí los picos que él traía y así sostenerse, con sus pies subía, avanzaba, y en un momento él, al tirar su brazada, pisa en falso, con tal mala suerte que comienza su cuerpo a balancearse y a caer, y cae al vacío, quedando tan poco espacio para alcanzar la cima. No obstante, él estaba con su soga amarrado, así que logró poner la brazada, pero cayó estrepitosamente. Y allí, amigos, en medio de la oscuridad de la noche, del silencio, no había un habitante, nadie por allá. Allí cae al vacío, pero es sostenido de la soga. Un fuerte cimbronazo, pues, lo sostiene, queda suspendido en el aire. Y entonces siente frío y comienza a balancearse para ver si puede aferrarse a alguna roca. Y no hay caso, él se mueve y está en el vacío. Y arriba, firmemente sostenido, porque pudo enganchar allí en la roca, pero abajo no podía pisar pie. Y hacía mucho frío, él tenía que guarecerse. Y su piel casi se congelaba. Y entonces él pensó en su historia, en su vida. Todos aquellos años, cuando niño y joven, que había sido educado en la temeridad y en la incredulidad. No obstante, en aquel momento de desesperación, eleva una desesperada oración. Dios, si existes, sálvame. Dios, si existes, sálvame. Lógicamente, no había sonido. Y él no sabía qué hacer. No podía pasar aquella noche indefenso. Ese joven quizás nos lo puede ilustrar. Colgado en medio del frío y con riesgo a que la baja de temperatura lo podía matar si él no buscaba cómo guarecerse. Y seguía gritando: Dios, si existe, sálvame. A lo que él oye una voz. Y la voz que le dice: toma el cuchillo y corta la soga. ¿Cómo? Él tenía un cuchillo. Sí, toma el cuchillo, corta la soga. ¿Qué es eso? ¿Cómo yo puedo? Es lo que retumba en su mente. Es lo único, la única respuesta que tiene. Esta historia termina diciendo que al día siguiente fue una patrulla de salvataje. Sabían de este señor que había intentado escalar esa cima. Y buscándolo, allí vieron a un hombre que estaba colgado de una soga, muerto por el frío, a 2 metros del suelo. La voz tenía razón. Corta la soga, ahí está la salvación. Amigos, contra todo pronóstico, Dios puede darnos órdenes. Corta la soga. Es que si corto la soga me mato, ¿qué otra cosa tengo? Ya vengo mal y ahora cortar la soga me mato. Corta la soga, yo te ordeno. Dios sabe, amigos, Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Él nos pide que confiemos en Él. En el caso de esta historia que estamos leyendo, Dios premia la fe de Moisés y la obediencia del pueblo. Se abre el Mar Rojo, la gente comienza a transitar, pero representa una trampa para Faraón, impedido hasta ese momento por esa nube que era tinieblas para él, que impedía que se acerquen los dos pueblos. Ahora, al avanzar los israelitas por lo seco, la nube se quita y Faraón ve su camino expedito, libre. Y allí mira al pueblo que está internado en la fosa, en lo fondo del profundo del mar. Ahora es el momento para llegarse hasta ellos y destruirlos. A ver, ¿cómo sigue la historia? Seguimos leyendo. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Es decir, esas ruedas seguramente se trastornan en el medio del barro. Seco para los israelitas y ahora el mismo camino, pero tan incómodo, lleno de barro, piedras y demás, en que las ruedas tropiezan y ya no pueden avanzar. Y quedaron atrapados en la fosa, en lo profundo del mar, con columnas como muros, columnas de agua levantadas en alto. ¿Qué ocurre? Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Noten, queridos hermanos y amigos, cómo Dios actúa por medio de Moisés para que el pueblo aprenda a temerle a Dios a través de su instrumento. Moisés y su palo. Toma el palo y ahora toca el agua para que la gente vea que el poder está en ti, pero no por ti o desde ti, es Dios a través de Moisés, del instrumento humano, para que la gente mirara a Moisés y temiera a Dios, le respetara a Dios, oyendo todo lo que Moisés tenía para darles. Amigos, si uno mira este detalle, entiende por qué Hay una historia extraña allí en Éxodo 4, versículo 24, que yendo de camino Moisés a Egipto, Dios le sale al encuentro y lo quiere matar. ¿Se acuerdan de la historia? Aconteció que en el camino, que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matar a Moisés. Si lo acababa de llamar, ahora lo quiere matar. ¿Por qué? La historia nos va a contar por qué. Entonces Séfora, la esposa, tomó un pedernal afilado, un cuchillo afilado, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo sangriento. Y así lo dejó el ángel luego ir. Y ella agrega: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Amigos, esta historia, muy cortita, muestra el enojo de Dios, el desagrado de Dios contra Moisés, porque como líder que iba a ser el representante de Dios, cargaba pecado en su seno. Había permitido en su hogar que la esposa no israelita, ella impusiera su terca voluntad de no circuncidar al menor de los hijos. Había tolerado la circuncisión en el mayor, pero en el otro no. Y Moisés lo había aceptado, lo había tolerado. ¿Cómo era posible que Moisés, que iba a enseñar la ley de Dios, enseñar respeto a Dios, Dios iba a usar a Moisés y la vara para que la gente toda aprendiera que lo que Moisés hablara iba a ser voz de Dios? Dios quería enseñarles a todo el pueblo, pero él no lo iba a hacer personalmente, sino a través de un hombre, Moisés. Pero si Moisés mismo estaba cargando un pecado, la incircuncisión, por causa de la esposa, incrédula, no israelita. Allí la historia muestra que Dios es severo, aún para con los líderes que consienten pecados en su familia, en su hogar. Ellos saben que hay pecado y no hacen nada para evitarlo, o hacen poco o nada. Dios actúa severamente en esos casos. Lo miramos acá. Luego que la esposa felizmente entra en razón y participa para que se libre al marido, ella circuncida al hijo y ya el ángel luego se retira. Está satisfecho. Moisés puede seguir adelante, ya ese pecado se solucionó. Ahora, amigos, miremos el momento en que Dios le da a Moisés la orden: extiende tu palo, toca el agua y se cierra el agua para sepultar a los egipcios. Así toda la gente iba a mirar el poder de Dios a través de un hombre, Moisés, que era el representante de Dios aquí en la tierra. Vamos otra vez a mirar ese bello momento de Éxodo capítulo 14, versículo 26. Y Jehová le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio, adentro del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, todos fueron muertos. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Oh, amigos, qué bella historia. Lógicamente penosa, pero es el desenlace que les cabe a aquellos que fueron incrédulos. Y, amigos, ¿no creemos que estas cosas van a pasar en nuestros días finales? Oh, sí. ¿Queremos verlo? Quiero invitarles a que saquemos lecciones para los días que tenemos por delante. Estamos constituyendo la última generación de los santos aquí en la tierra. Usted, yo, aquellos que creemos en Dios, independientemente de la religión que tengamos, habrá un común denominador. El mensaje del tercer ángel así lo dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. Dios levantará un pueblo que enaltezca los mandamientos de Dios y enaltezca a Cristo como su Salvador. Su justificación será la nuestra. El perdón de pecados se nos atribuirá, no un ego te absolvo, no la intercesión de una virgen o de algún santo, no la mediación de sacerdotes, ni aún de pastores. Es el pueblo que con su corazón, un corazón listo delante de Dios, se presenta para recibir el perdón y la gracia de Dios. Bien, en estos días finales, ¿creemos que estas cosas van a ocurrir así? Efectivamente, amigos, en Apocalipsis ocurre un hecho similar. Se le llama la batalla del Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 en adelante, se nos va a narrar en forma de una plaga que está por venir, en que allí actuarán los poderes del enemigo buscando destruir a los santos. Diríamos como en Egipto, como en el Éxodo, a punto de ser destruidos allí frente al Mar Rojo. Así también a punto de ser destruidos en el Armagedón, pero Dios va a intervenir. ¿Queremos ver ese hecho? Les invito, acompáñenme. Apocalipsis capítulo 16. Leemos desde el versículo 12 en adelante esta historia. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esta es una alusión a otro secamiento, no el secamiento del Mar Rojo, sino el secamiento del río Éufrates en Babilonia, un hecho histórico que la Biblia lo cuenta como profecía, pero quien lo narra es Herodoto, cuando cuenta que Ciro el Grande, en octubre, aún antes, en los meses previos, durante 3 meses, él trabajó para secar el río Éufrates y así pasar las hordas persas, caminar por el lecho del río y llegar hasta las puertas de Babilonia. Fue un hecho histórico, del cual cuenta Isaías en el capítulo 44, última parte, 45, primera parte, narra ese hecho. Bien, haciéndose eco de esa historia, ahora se nos cuenta en forma de profecía y de símbolo que llegará el momento en que, viniendo los reyes del oriente, esto es Cristo en su caballo blanco, y las miríadas de ángeles que le acompañan también en caballos blancos, esos son los reyes del oriente que están viniendo, y en la tierra se prepara la gran batalla llamada Batalla del Armagedón, en la que se busca destruir a los santos de Dios. Pero el Señor intervendrá. Leamos la profecía y los símbolos también. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así, queridos amigos, como hiciera Faraón, que al llevar sus ejércitos y buscar destruir al pueblo de Dios, Dios se interpone. Pero finalmente, cuando se abre el Mar Rojo, atraviesan los israelitas. Se quita luego la nube que impedía a los egipcios tocar a los israelitas. Ellos se internan y, habiendo pasado el último israelita, Dios le da la orden a Moisés, toca las aguas y todo se cierra. Amigos, algo similar es la batalla del Armagedón. Si leemos el texto, se nos habla de poderosas señales y reyes que van por toda la tierra para reunirlos a una batalla en la que se intentará una guerra. Leamos el texto, miremoslo. Versículo 14, primeramente. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿En qué consiste esa batalla? Es en perseguir a los santos. Nos lo dirá el capítulo 17, versículo 14. Leámoslo también. Forma parte de la batalla del Armagedón. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque eres Señor de señores y Rey de reyes, y los que le acompañan son los llamados, elegidos y fieles. Son ellos el objeto de la ira de Satanás y de estos reyes de la tierra, como Faraón, que busca destruirlos, ¿dónde? En la batalla del Armagedón. Ahora sí, leemos capítulo 16, versículo 14. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Cómo le hacemos frente? Lo dice el versículo anterior. Es una batalla espiritual. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Y vean su vergüenza. Vigilen su ropa espiritual. ¿Cómo culmina esta batalla? Bien. Pelean contra el Cordero. Miren lo que hace el Cordero. Capítulo 19. Les invito. Leamos versículo 19 en adelante. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear. Esta es la batalla del Armagedón. Contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Recuerden que el texto dice, pelearán contra el Cordero. Es pelear contra Jesús en la persona de sus santos que están aquí en la tierra. Destruir a los santos. ¿Y qué ocurre? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, que representa el fuego del fin del mundo. Y los demás, todos los seres humanos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, toda esa gente, todos los demás, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Miren cómo culmina el Armagedón. Así también, amigos, como Faraón y sus ejércitos fueron destruidos y los israelitas preservados, así ocurrirá en los días finales. En que estos reyes de la tierra que se reunieron para guerrear contra el príncipe, en la persona de sus santos que están acorralados, el Armagedón, destruirlos. ¿Por qué destruirlos? Porque las plagas se sucedieron una tras otra. Y esta gente pecadora creen que los culpables son estos individuos que no se avienen, que no cumplen las leyes de la tierra, entre ellas la marca de la bestia, gente que se opuso en su rebelión contra las exigencias del nuevo orden mundial. Para que cesen las plagas hay que destruirlos, esa es la creencia de ellos. Y no advierten que las plagas vienen por los pecados de ellos, no por la rebelión de los santos, quienes obedeciendo a Dios no se sujetarán a las leyes humanas. Así pues, mis queridos amigos, está por culminar el gran conflicto de los siglos. Hoy el Señor nos está llamando a una adhesión, a unirnos en una cruzada, todos juntos, los hijos de Dios, a oponernos al faraón, a sus ejércitos, hoy traducido como nuevo orden mundial, con sus leyes humanas. Confiar en Dios, mantener limpias nuestras ropas blancas de justicia, la justicia de Cristo. Obedecer los mandamientos de Dios, pedir la purificación de nuestros pecados, tener un nuevo corazón, rogar que el Señor cambie nuestros pensamientos, el curso de nuestras acciones, que nos arrepentamos, seamos nueva criatura, vivir una vida ordenada, santa, delante de Dios y esperar que el conflicto termine cuando el poderoso ejército del Señor castigue, así como el faraón en la antigüedad, ahora castigue al nuevo orden mundial que acorraló en el Armagedón a los santos a punto de destruirlos. Y el Cordero aparece, sorpresivamente, la segunda venida de Jesús para castigar a todos los pecadores. ¿Quisiéramos formar parte del pueblo de Dios? Hagámoslo. Abramos el corazón. Pidámosles bendición al Señor. Seamos nuevas criaturas. Pidamos el poder de Dios para discernir más y más la palabra, pero para obedecerla, para amar a Dios, cumplir sus mandamientos. Dejemos que Dios actúe hasta el final. Él obrará salvación en favor de sus hijos, que le aman y le creen. Amigos, que Dios les bendiga.